siento en mí el peso de la desesperación. Ay, quiero hallar la forma de conquistarte a ti, para ser a tu lado el más lindo hogar. Amor, amor, sé que simplemente no hay amores que puedas cortarle como las flores, que con solo una palabra caiga muerto entre tus brazos. Tú puedes poner las condiciones, yo no soy de tantas pretensiones, solo di que sí, que yo seré feliz solo a tu lado. Porque vivo enredado contigo, siempre soñando contigo, así es mi suerte contigo. Yo vivo perdido en motivo, yo vivo con las ganas de adorarte y quiero que seas mía. Dime que tú también puedes amarme por siempre, mi vida. Porque vivo enredado contigo, siempre soñando contigo, así es mi suerte contigo. Yo vivo perdido en motivo. Julio César, Elvis Guerrero y Yuri Paulín. Claro, claro, oye. En mí, él sabe que de mí solo quieres la amistad. Pido a Dios que lo que siento tú puedas sentir y verás la inmensa dicha de poder amar, amar, amor. Sé que tú aprendiste a mirarme como yo jamás podré mirarte, porque tus ojitos ven en mí tan solo un confidente. Tan necesito de abrazarte y verás que yo puedo amarte y seré la más feliz entre toditas las mujeres. Que yo vivo enredado contigo, siempre soñando contigo, así es mi suerte contigo. Yo vivo perdido en motivo, yo vivo con